ekome mayo solo na bisengo ekome mayo leba na kufa yaka yaka o solo bi kwayo ensali na masia. Okay, I'll continue.